Me desnudé en tu mirada y salí corriendo antes de una estela fugaz envolviera mi cuerpo. Huyendo por un instante, toqué la lluvia y me sentí libre. Pasó el mundo ante mí durante un verano bello y decadente. Ahora todo es distinto. Espera, es que huele muy mal. ¿A qué? Huele mal. Pero estamos aquí, enfrente de un espejo roto. Intento pegar cristales para poder ver tu mirada de nuevo, mientras me esfuerzo en inventar las preguntas. Acudo a los Reyes Magos para que me traigan los deseos envueltos de papel de regalo. Queridos Reyes Magos, quiero que me observe dormida sobre pesadillas fantasmales y que me susurre al oído bálsamo de espuma. Me pido sus pupilas huidizas, posadas en mi vientre, tratando de escuchar mis jugos gástricos. Me pido también un terrible golpe contra su pecho. Y poder escupir mi sonrisa en su boca, sin castigos ni reproches. Quiero que me canten anas como olas que se agrandan y ahogan viejos miedos. Me pido al jugador que me falta. Me pido una foto en blanco y negro, en la que él me abrace fuerte y yo cierre los ojos.